Mi nombre es Eli Palamara, alias Pipi, que ahora me dicen mucho Pipi, y quiero agradecer a los chicos de FM Moreno. En sus 3 años los quiero recontra felicitar, y yo me acuerdo también que estuvimos presentes en el festival cuando habían empezado de nuevo, no sé si ustedes se acuerdan que estuvimos, y bueno, felicitarlos y que, bueno, increíble, no puedo creer que pasaron 3 años y que pasen 30 más, chicos, felicitaciones. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción.